Yo tenía un portero, un caso muy singular, ya que no era una persona ni un ser humano como los demás. Pepe era un pato verde, muy gordo y particular. Cuando la gente le llamaba, nunca quería contestar. Abre la puerta, Pepe. No quiero. Abre la puerta y déjame entrar. He dicho que no. Abre la puerta, Pepe. ¡Pepe! ¿Qué pasa, hombre? Déjame entrar. Abre la puerta, Pepe. No quiero. Abre la puerta y déjame entrar. He dicho que no. Abre la puerta, Pepe. Pepe, ¿qué pasa? Y déjame entrar. Si es por la mañana, la tarde o el anochecer. No importa si viene Susana, Ricardo, Juan o Doña Fe. No importa si el calor aprieta o azota una tempestad. Pepe no te abrirá la puerta, aun si es el diluvio universal. Abre la puerta, Pepe. No quiero. Abre la puerta y déjame entrar. ¿Qué he dicho? Abre la puerta, Pepe. Pepe, ¿qué pasa, tío? Déjame entrar. Abre la puerta, Pepe. Que no, que no. Abre la puerta y déjame entrar. He dicho que no. Abre la puerta, Pepe. Pepe, ¿qué pasa? Déjame entrar. Abre la puerta, Pepe. No quiero. Abre la puerta y déjame entrar. He dicho que no. Abre la puerta, Pepe. Pepe, ¿qué pasa, Pepe? Macho, déjame entrar.